Recorte informativo. Dueño, cuánto le ajusta, ¿no? Me lo prestó. Le comentaste la En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso o las consecuencias que conlleva el saqueo. Entender cuál es la situación que se vive en las escuelas se puede hacer a partir de conocer, de hablar con los docentes, con los padres y con la comunidad educativa en general, también con los alumnos. Pero para empezar el programa de hoy, y vamos a compartir directamente las entrevistas que realizamos ayer, hay una carta que fue leída por una compañera de la Escuela 50 acerca de la situación de un centro de desarrollo infantil. Recordemos que aparecen los centros de desarrollo infantil hace ya un par de años, entendiendo cuál era la crisis en relación a la cantidad de jardines que no daban abasto para contener a los niños en todo el distrito. Pero en este caso el Centro de Desarrollo Infantil Acuarelas denuncian que el municipio de Moreno y la provincia de Buenos Aires no asisten a cerca de 100 niños que concurren, escuchen bien, que necesitan, que requieren del desayuno, el almuerzo y la merienda. El texto comienza diciendo así: hola, somos un grupo de personas que trabajamos en el Centro de Desarrollo Infantil Acuarela, ubicado en la calle Ecuador 9631, esto es en el barrio Santa Paula. En nuestra institución concurren 100 niños en el turno mañana y tarde, en el cual tienen el desayuno, el almuerzo y merienda. En estos momentos estamos pasando un mal trance en el cual autoridades del lugar, municipio y provincia, no respetan el derecho de cada uno de los niños que concurren al mismo y nos vemos en la obligación de salir a pedir recursos. Somos 6 personas que trabajamos gratuitamente porque nadie nos paga un sueldo, ni siquiera un incentivo por nuestro trabajo. Cumplimos horario y un trabajo como cualquier jardín de infantes. Nadie nos escucha. Necesitamos que puedan hacer eco de nuestro pedido desesperado. Nuestra institución necesita de un freezer, porque los que hay están rotos. 2 matafuegos, 2 mochilas para baños, juegos de parque, porque los que hay también están rotos, juegos didácticos, juguetes, 2 estantes para la mercadería, ropa para niños de 3 a 5 años, calzados, alimentos no perecederos, leche, pintura para las salas y para afuera, mesas, sillitas para el jardín, estufa eléctrica, ya que en el lugar no hay calefacción, materiales de librería, lápices de colores, plasticola blanca, color, resma de hojas blancas, témpera y todo aquello que nos puedan donar para el jardincito. Necesitamos esa mano solidaria en estos momentos que estamos pasando. Tenemos ganas de seguir trabajando para nuestra comunidad. Sí, escuchaste bien, son 6 personas que están trabajando sin nada. Están trabajando por esos 100 niños porque se levantan todas las mañanas y convencidos de que no pueden cerrar las puertas, de que esos chicos están esperando, empiezan a recorrer otros caminos que están alejados de los burocráticos e institucionales para empezar a visibilizar qué es lo que sucede en ese jardín y ver si la comunidad en su conjunto y aquellas personas solidarias que entienden la situación se acercan para dar una mano. Pero este texto llegó hasta la puerta del consejo escolar, de ese consejo escolar que está cargado de papeles y de demandas, y que, como decíamos en el día de ayer, no tiene demasiadas respuestas. De ese consejo escolar llega esta nota, que seguramente del río habrá escuchado por arriba, pero que marca otra de las crisis que se viven a nivel de educación. De esto vamos a hablar en el día de hoy y tenemos todo el material para compartir con ustedes la cobertura que realizamos en el día de ayer a partir de la movilización que convocaron los padres, alumnos y docentes de la Escuela 16 y que tuvieron el acompañamiento, por ejemplo, de esta demanda en particular, pero de otros tantos establecimientos que tienen problemas más allá del temporal de hace más de un año y algunos meses, sino que esto es estructural. Inclusive, Gabriel del Río, en la nota breve que le pudimos realizar, así lo reconoce. Fue un año difícil, dice el presidente del Consejo Escolar, para poder abarcar cada una de las demandas que llegan a esta institución. Empezamos recorte informativo de esta manera y nos preparamos para compartir con ustedes la cobertura que realizamos en el día de ayer, en esta jornada de movilización y lucha en reclamo de una educación digna. Ni oprimidos ni dominados. Investigadores de la Universidad de Río Cuarto y investigadores de la Universidad de Santa Fe que han publicado trabajos científicos que demuestran los mecanismos biológicos de acción del glifosato y que generan cáncer y que generan trastornos de reproductivos y malformaciones congénitas. Recorte informativo, donde queremos estar. Bueno, hablamos con Gabriel del Río antes de que comenzara el diálogo que tuvo Gabriel del Río, Curiese y también el encargado de infraestructura del Consejo Escolar en las puertas de esta institución, entendiendo cuál era la demanda de la gente que estaba ahí. No aceptaron que una comisión suba arriba y se pusieran a hablar como es habitual, sino que más bien lo que exigieron a las autoridades es que salgan y escuchen a cada una de las personas que estaban ahí, estaban interesadas en explicar cuál era el problema de su escuela o de su lugar de trabajo. Vamos a escuchar el primer audio de Gabriel del Río de esta entrevista que le pudimos hacer, porque él menciona el dinero que llega al Consejo Escolar y también dice que no hay un inconveniente para transparentar en qué se gasta ese dinero. El problema es que sería engorroso poner todos los días cómo se gastó esa plata sabiendo que cae o llega a cuentagotas, como dice Gabriel del Río, el dinero de la provincia de Buenos Aires. Entonces, poner en una página de internet todos los días qué es lo que sucede y cómo se gasta sería algo complicado. Escuchamos el primer audio. Si te referís al Fondo Educativo Municipal, que recibe en realidad el municipio, me parece apropiado que también responda al municipio, más allá de que sabemos que se viene usando. Y además, el municipio hace 2 meses subsidió al Consejo para la compra de calefactores con ese fondo. Está subsidiando al Consejo también con los fondos para ejecutar la reparación de la obra de la media 14. Así que, en definitiva, se está utilizando. Los pormenores de qué se utiliza en su totalidad me parece que corresponde a la municipalidad, no a nosotros. ¿Cree que se debería transparentar o especificar a través de una página de internet cuáles son los recursos y cómo se gastan? Digo, también para evitar esto que la gente demanda, que es información y saber cómo se utilizan esos recursos que llegan de nación a provincia y provincia a municipio. Sí, estimo que sí. No sé si no se estará haciendo. La verdad que lo desconozco, pero seguramente no hay nada que ocultar. Los fondos del Consejo, de hecho, se publican cuánto ingresan, cuánto egresan. A veces también a la información hay que comentarla, porque, por ejemplo, el Consejo Escolar recibe o ha recibido anualmente, el año pasado, 5 millones de pesos para refacciones de escuelas. Prima fase y todo junto parece un monto importante. La verdad que es durante todo el año, es todos los días, y es para 250 servicios educativos, con lo cual el promedio por mes por escuela, para infraestructura, da más o menos 1.200 pesos por mes. También hay que desmenuzar la información, pero nosotros no tenemos ningún inconveniente en hacerlo público. De hecho, también recibimos a todo aquel que la quiere conocer y que tiene reclamos como corresponde. Para eso estamos en una época, por suerte, democrática. ¿Dónde se publica el egreso del dinero? ¿De la municipalidad o del Consejo Escolar? El Consejo Escolar. En realidad son públicos para quien quiera saberlo. Nosotros rendimos ante el Tribunal de Cuentas y se publica en la página de Educación lo que el Consejo recibe para gastos justamente en las escuelas. De hecho, ha salido la información en alguna página de Moreno, no recuerdo el nombre, pero es público. Sí, le pregunto, lo que ingresa al Consejo Escolar sale, pero digo, el egreso de cómo se gasta, eso no está publicado. Tampoco está publicado en la página del Consejo Escolar de Moreno. Eso es lo que le preguntaba, eso no se publica. En realidad no hay inconveniente. A ver, para que vos entiendas y para que podamos transmitir. Nosotros recibimos todos los días por goteo un monto de dinero para refacciones de escuelas, con lo cual puede ser 500 pesos, a veces 1.000, lo que te da en promedio, lo que yo te decía, a veces 300.000 pesos, a veces 400.000 pesos por mes. Si eso vos lo dividís por los 250 servicios educativos que tenés, te da un promedio muy bajo. Sin embargo, tratamos de atender todas las necesidades. Bueno, es difícil también estar publicando, digamos, el día a día de la respuesta a las necesidades diarias, pero no es información que no se pueda dar a conocer en absoluto. Sería un aporte importante, ¿no? Que se pueda publicar. ¿Qué es lo que se debería hacer en realidad? Que se publique en la página del Consejo Escolar cómo se gasta ese dinero y cuánto dinero ingresó. ¿Cómo sabemos cuál es el dinero que destina la provincia a los consejos escolares? Porque está publicado en la página oficial del Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires. Entonces ahí se puede observar por mes cuánto dinero se destina a cada municipio. Hasta el momento está de enero a julio, falta agosto y septiembre publicar los datos. Pero bueno, ahí están. ¿Qué podría hacer el Consejo Escolar? Que tiene una página de internet que no está actualizada. Por supuesto, el Consejo Escolar de Moreno. Allí también publicar los datos de cómo se gastan. Imaginamos que por la cantidad de gente que también está trabajando en el lugar, publicar una vez por semana en qué se gasta este dinero no sería algo tan engorroso, tan complicado. Pero vamos a escuchar ahora el segundo audio de Del Río, que se refiere a qué sucedió con la Escuela Media 14, cómo intervino en este caso la Municipalidad de Moreno entregándole un subsidio al Consejo Escolar para la reparación de cubiertas y del techo, y también de la Escuela 16. Calcula Gabriel Del Río que las aulas modulares, no las que están podridas o están en mal estado, sino las otras, las que vinieron después, estarían finalizadas dentro de 7 días. Así lo dice el presidente del Consejo Escolar de Moreno. La municipalidad ha subsidiado al Consejo Escolar para la reparación de cubiertas y techos en forma, por supuesto, parcial. Y la Dirección Provincial de Infraestructura se ha comprometido a licitar para el día 10 de octubre, porque me lo han comunicado hoy por la mañana, la licitación para terminar la obra, que sería la solución de fondo. Así que bueno, más allá de que realmente a veces la demora en la solución es importante, pero bueno, se están llevando adelante. ¿Arquitectón todavía está en la escuela? No, se rescindió por suerte el contrato, por eso nos permite ahora poder licitar nuevamente. ¿Y la 16, la escuela 16, las aulas modulares que llegaron podridas, en mal estado, podemos decir? Bueno, ahora hay aulas modulares, se comprometió el municipio a participar allí también. ¿Qué sucede con la 16? ¿Para cuándo se espera que esto esté finalizado? Sí, no son aulas modulares, por suerte nosotros también nos negamos a que vinieran aulas modulares que no estaban en buen estado. nos comprometimos a ejecutar 3 aulas con una construcción en seco, que la verdad que va muy bien, y creemos que en el transcurso de 7 días vamos a tenerla finalizada. Y el municipio está trabajando en lo que es dentro y fuera de la escuela también, colaborando con las cooperativas de Argentina Trabaja, así que bueno, de a poquito vamos saliendo adelante. Fue un año crítico para solucionar los temas de infraestructura. ¿Cómo evalúan ustedes, sabiendo que ya estamos por ingresar a octubre y entendiendo que esta marcha educativa convoca a toda la comunidad en general del Partido Moreno para manifestar cuál es la situación que se vive en la escuela? Digo, ¿cómo evalúa usted el año en materia de infraestructura? ¿Qué es lo que pudieron hacer? Y si en este año se acentuó aún más los conflictos. La verdad que sí, comparto, fue un año muy malo en cuanto a la respuesta de la infraestructura escolar en las escuelas, sobre todo en aquellas donde dependían de instancias que exceden al consejo escolar, porque desde lo local hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance. No viene siendo un buen año de la Dirección General de Cultura y Educación respecto a este tema, así que bueno, ojalá que se pueda mejorar, porque la verdad que hace mucha falta. La responsabilidad es Scioli. Y es de Dirección General de Escuela. La culpa la tiene Scioli. Bueno, la Dirección General de Escuelas, y lo explicó bien el consejero escolar. Pero es cierto también que Scioli lleva adelante una gestión a partir de una lógica que hay entre el gobierno nacional, provincial y municipal, que son del mismo signo político, y llevan adelante de esta manera las políticas que consideran ellos son apropiadas para el distrito. La crisis que vive la provincia de Buenos Aires en relación a educación no es nueva, como tampoco lo es en los demás lugares. Por ejemplo, niñez y lo que te leíamos del Centro de Desarrollo Infantil está relacionado con esto. Pero claramente, como en otras oportunidades también lo dijimos, en las prioridades políticas del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, está el tema de seguridad de los destacamentos, de incrementar, por ejemplo, la cantidad de policías que recorren las calles de los municipios, o de invertir dinero en cámaras de seguridad. Eso está como prioridad política y lo hace público el gobernador de la provincia de Buenos Aires. En cambio, los temas que están vinculados con educación o con salud, que tienen una crisis que cada vez se profundiza más, que genera, en el caso de salud, con la falta de drogas oncológicas, por ejemplo, la posibilidad de la muerte de las personas, y en el caso de la educación, lo inaccesible que resulta llegar a una educación digna, de calidad y gratuita, es parte de las consecuencias que se viven hoy a partir de las decisiones políticas que tomó, que toma y que lleva adelante Scioli. Y esto que hace Gabriel del Río es entender que la responsabilidad, como algunos también ayer lo decían, es de la provincia de Buenos Aires y no hay que vincular al municipio con este tema. La marcha ayer recorrió el Consejo Escolar, el Consejo Deliberante y después la Municipalidad. Hubo demandas por parte de los padres, de los docentes. Gabriel del Río dijo, anotamos cada uno de los hechos y vemos qué podemos resolver. Y le dijo a Silvia, que es una mamá de la Escuela 16, vení que hablamos y vemos cómo podemos solucionar esto. Dentro de 7 días van a estar funcionando las aulas modulares. Luego de esta reunión, Silvia habló con nosotros. Y que quede bien claro, dijo, no estamos acá esperando que Gabriel del Río nos solucione algo. Nosotros venimos acá a repudiarlo, porque ya hablamos muchas veces con el presidente del Consejo Escolar. Se agotaron todas las instancias legales, petitorios y papelitos. Estamos acá, más que nada, para repudiar la inacción de esta gente, el señor del Río, quien recién me acaba de dar... me dijo que pase en la semana una renuncita para, por lo menos en el caso de nuestra escuela 16, que me diga cómo está el tema del dominio, porque para que Moreno sepa, nosotros no tenemos ni siquiera tierra. A partir de ahí no tenemos paredes, no tenemos piso, pero me dijo, el mobiliario te lo mandamos. No me lo mandaste a mí, Leo, se lo mandaste a los chicos de las escuelas, no soy yo. Yo hoy estoy acá levantando esta bandera, pero... por mis hijos, por los hijos de mi barrio y por los que van a venir. Y le dejé bien claro que vamos por el secundario completo y que queremos jardín, porque nos están aplacando desde ahí. Están acompañándonos los chicos de los centros de estudiantes de las universidades,

contra el sentido común y la cultura dominante, contra el patriarcado y el capitalismo. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Seguimos juntando fondos para la nueva antena de la radio. Peña, por una torre para FM Moreno. Viernes 11 de octubre a las 20 horas. Bandas invitadas. Baile. Y barra económica. En la Sociedad de Fomento de Francisco Álvarez. Calle Semana de Mayo y Diario La Nación. Colabora para que las radios comunitarias, alternativas y populares multipliquen sus voces y sus ideas. Conseguí tu bono contribución en la radio. Irigoyen 77, entre Ceballos y Piovano. Reservas al 0237-4666-559. Peña por una torre para FM Moreno. Radio alternativa. Popular. Y comunitaria. 7 años. Multiplicando voces. Multiplicando voces. Multiplicando voces. Estás escuchando... Recorte Informativo. Recorte Informativo. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Seguimos compartiendo con ustedes la cobertura que pudimos realizar en el día de ayer. En el principio del programa te compartíamos la carta del Centro de Desarrollo Infantil Acuarelas y ahora vamos a escuchar a Mercedes, que es docente de la Escuela 50, de la Secundaria Básica 50, que funciona en la Escuela Primaria 40. Generalmente, y esto a partir de las reformas que se hicieron, uno tiene que explicar en qué lugar funcionan las escuelas secundarias, en qué edificios de las escuelas primarias, porque al hacerse... reformas burocráticas, no se tuvo en cuenta también la demanda, la necesidad de espacios físicos para que se desarrollen las actividades educativas en otras instituciones y que esto genere también la posibilidad de trabajar con los chicos de otra manera. Pero bueno, más allá de esto, te cuento que Mercedes nuevamente es docente de la Escuela Secundaria 50 que funciona en la Escuela Primaria 40, en el edificio de la Escuela Primaria 40. Ella nos comentó cuál es la situación del colegio y cuáles son las demandas de la comunidad en general. El edificio en general está más o menos bien porque han recibido un subsidio del PIE, que es un proyecto que hicieron las maestras, por lo cual algunos beneficios tiene como tener una sala de computación. Pero la SB50 que funciona ahí no tiene aulas y hubo que construir una adentro del comedor. Los chicos hasta hace una semana tenían clases en el comedor. Ahora dividieron con Durlock y tienen un salón nuevo. Que tenemos una foto allá, es impresentable. Y hubo que hacerlo porque teníamos una matrícula de arriba de 66 alumnos para un segundo año. ¿Cómo es dar clase en este tipo de aulas? Imposible. Los profesores utilizan todos los métodos, las técnicas, pero imagínate que dar un examen, una evaluación escrita, ir a acercarse al banco para ver qué tal le está yendo al nene, imposible, imposible. Ustedes están acá, se enteraron de la movilización. ¿Es difícil la organización junto con los padres para... y los docentes para entender que la educación es un derecho, que el Estado se tiene que hacer cargo? Para nada, los padres son los que convocaron esta movilización. Acá no hay un grupo político ni un grupo de externo a la escuela. Los papás de la SB16 convocaron a esta movilización y todas las escuelas nos hicimos eco, por supuesto, porque en todas las escuelas pasa algo. ¿Se puede trabajar esto con los chicos? ¿Ellos exponen, expresan lo que es estudiar en estas circunstancias? Los chicos están desconformes, tratan de cuidar lo poco que tienen. Pero sí, de hecho en la marcha hay nenes, creo que hasta de 6 años hoy. Tenemos centro de estudiantes del Roja, centro de la FUBA. Hay chicos de todas las edades acompañando a sus papás. O sea que los papás acompañan a sus hijos acompañan a los padres. ¿Qué te pareció la respuesta de Gabriel del Río? Una fantochada. No, como siempre da respuestas que no son, evade las preguntas específicas, no da explicaciones que hace con los fondos y eso de que recibe por goteo es una obligación de él, que el dinero no venga por goteo. Él es el presidente del consejo escolar y él tiene la obligación como funcionario público de que el dinero venga todo, no por goteo. Pasamos ahora a escuchar la voz de María Cristina. Trabaja en un centro de formación laboral. Denunció que el agua podrida que está abajo de la cocina, ahí donde todos los días realizan los alimentos para la gente que acude al lugar. Dijo también María Cristina, hace 2 años que estamos renegando con esto. Hoy esperaba que Gabriel del Río nos dé una respuesta, pero no lo hizo. Esto es una vergüenza. El próximo audio comienza de esta manera. Tenemos la cocina que tiene abajo lo que sería el desagüe. Uh-huh. Y es un olor a podrido impresionante. Nosotros entramos a las 7 de la mañana. Cuando entras, aspiras todo eso. Hay chicos con discapacidades bastante... Hay chicos que no tienen ni para comer en la casa, comen una sola vez al día. Y nosotros si queda, o tratamos de que quede, para darle un tupper en la noche. Y bueno, tenemos que cerrar el comedor a veces por el olor, no se aguanta. ¿Y eso qué? ¿Porque está tapado? ¿Porque no corre el agua? Porque en realidad, eso tendría que estar afuera, no adentro de... ponerle como si fuera el pozo del baño. Está dentro abajo de la pileta. Ellos van, destapan el sifón y te dicen que ya está. Para los 2 o 3 días el olor es insoportable. ¿Y quién se tiene que hacer cargo de arreglar esto? Y consejo. Pero te mandan a... el otro día fueron, sacaron el sifón y al otro 2 días, ya hace 2 años que estamos renegando con esto. Y ya te digo, yo soy diabética, nosotros lavamos la verdura ahí. Me trae muchas enfermedades. Se lava la carne, todo ahí. Esto puede poner en riesgo la salud de también la gente que come. Trabajamos ahí y los chicos, principalmente los chicos, porque hay chicos con motores, hay muchos chicos con muchas distintas capacidades. ¿Y cómo hacen para pasar el...? Porque cocinar tienen que cocinar igual, Sí, a veces tenemos que suspenderlo porque, ya te digo, es un olor horrible. Y van y arreglan así nomás, como para una semana, ya hace 2 años que están peleando. ¿Qué le pareció lo que dijo Gabriel del Río hoy? La verdad que un desastre, ¿qué cree que te diga? ¿Cómo no va a tener respuesta? Si ellos son los que están adelante de todo. ¿Esperaba que hoy le dé alguna solución? Esperaba que me respondiera y no me respondió. Bueno, salieron, y te decía, la marcha empezó en el Concejo. Salió de la Plaza San Martín, por la calle Mitre, fueron hasta el Consejo Escolar. Después llegaron al Consejo Deliberante un grupo de referentes de las organizaciones sociales, políticas, también de alumnos, de padres y docentes. Ingresó al Consejo Escolar porque pretendían hablar con los representantes institucionales en el ámbito legislativo para que escuchen cuál era la demanda que ellos tenían. A partir de esto hubo una reunión con Mariel Fernández, que es del Frente para la Victoria, y después los atendió la presidenta de la Comisión de Educación y Cultura, estamos hablando de María Melamed. Ahí pudimos ingresar porque era una oficina más amplia y compartimos con vos un audio pequeño de una reunión que duró cerca de 20 minutos aproximadamente. Bueno, ahí los padres solicitaban que el Consejo Escolar haga una declaración política acerca de la necesidad de saber cómo se gasta el dinero, que el Consejo Deliberante, haga una declaración política acerca de cómo gasta el dinero en Consejo Escolar. Solicitar información. Por un lado, una solicitud de informes, pero por el otro lado también que se emita una declaración de la preocupación por la situación que se viene. Recordemos que ya el Consejo Escolar aprobó lo que era declarar la emergencia educativa en el distrito a partir de un proyecto que llevó adelante SUTEBA. Primera parte, esto sale un poco sucio, pero se puede compartir, el sonido sale, el audio sale un poco sucio, pero se escucha. Escucha con atención, porque allí era la reunión en donde la concejal María Melamed atendía a un grupo de padres referentes de organizaciones sociales y también gremiales, y decían lo siguiente. No me digas que soy una docente, sé lo que es. No hace falta ni que me digas lo que es. Por eso la indignación de tener que venir a golpear puertas cuando ya todos conocen y todos saben. Claro, todos eso, dicen a lo eso mismo. No, no, no, no, pero acá no. Yo soy auxiliar de un colegio, sí. Usted es docente y cada uno sabemos lo que pasa dentro del colegio. Por eso le digo, usted me está recalcando que usted es docente, no, y ¿cómo se llama? ¿Fue docente o es docente? Y el problema, yo soy auxiliar de un colegio, sí, señor. Y sabemos todos los problemas que pasan en el colegio. Sí, señor. Así que no tapemos los ojos. De ninguna manera la intención es esta. Porque me parece que. La silla es una vergüenza, los chicos sentados en una silla que no es de, que no, no es. Es de madera hecho por los mismos, a veces los mismos auxiliares. Una cuestión para ir cerrando, digamos. Entonces, estaría el compromiso, por eso nos interesaría que haya un pronunciamiento de la Comisión de Educación. Sabemos que como es de economía y ustedes son parte de economía, por ahí pueden hacer un pronunciamiento referido hasta dónde nos dé la facultad, sí. No podemos extralimitar. Es un problema de opinión. Yo no puedo decir que se haga, se destine una partida de dinero a X cosas porque estamos fuera de mis facultades. Lo que puedo comprometerme es a leer y a insistir en tratamiento. En su carácter, digamos, de concejal y en su carácter de concejal, digamos, en términos políticos, el pronunciamiento de la presidenta de la Comisión de Educación, Mesdamet, si no recuerdo su nombre, la concejal, manifestando la preocupación por. Es constante. Si esto tiene una expresión pública, eso ayuda a instalarlo en la agenda política. Pero por supuesto. A eso me refiero. Sabemos cuáles son los mecanismos institucionales, pero el pronunciamiento público de ustedes para nosotros es una ayuda, digamos, en esta cuestión. Que el reconocimiento de que en las partes edilicias, las instituciones, deja muchísimo que desear, eso lo hacemos público sin ningún inconveniente. Te lo vuelvo a repetir. Entonces, lamentablemente sí tengo que decir que ojalá uno tuviese otro tipo de facultades para poder intervenir. Lamentablemente no lo tenemos, por eso te digo. No tenía ni facultad. Bueno, y un fragmento más de esta reunión en donde, luego de recibir las críticas y las demandas por parte de la población que llegó hasta las oficinas del recinto, y en este caso la reunión se hizo en la oficina 17, la concejal María Melamed, que pertenece al vecinalismo, formuló una crítica a las pintadas y los carteles que se colocaron en el ingreso del Consejo Deliberante, en especial aquel que se veía, y están las fotos también en las redes sociales, en donde en la puerta del Consejo Deliberante se escribió chorros. De esto también habló María Melamed, la escuchamos. Recién entro yo al Consejo y me veo con un cartel que no me gusta porque no estoy dentro de lo que ustedes han manifestado poniendo chorro. Yo no soy, no, lo lamento y se lo tengo que decir desde la sinceridad y desde la honestidad. Yo no me individualizo en esa característica. Soy una persona nacida en Moreno, que he vivido en Moreno, estudié en Moreno, trabajé en Moreno, en todas las escuelitas de Moreno. Entonces, hoy, entrar a un lugar en el cual estoy trabajando, ¿no es cierto?, para algo del pueblo de Moreno que yo tanto quiero y tengo la camiseta puesta, y encontrarme con ese cartel, yo no me identifico con esa palabra y realmente me fue muy chocante. Se lo tengo que decir con la misma honestidad que yo los escucho a ustedes y los reclamo. ¿Cómo? Que por eso le ponemos el compromiso, porque la gente del barrio a todos los va a meter en el nuevo bolsa. Para nosotros son dos chorros, porque no atendemos un montón de cuestiones que como nos atienden, nosotros vamos a salir a la calle a decir quién nos atendió, quién no nos atendió y quién nos dijo. Pero para el barrio, al pibe no le puedo explicar. No es bueno, porque generalizar. No, gracias a Dios ustedes nos atendieron, porque cuando llegamos no tenían nada. Lamento haber llegado un poco más tarde. Yo estoy todos los días. ¿Sabes lo que pasa? Que los chicos de la calle, los chicos que están estudiando, también le dicen que son chorros. ¿Me entiendes? Y a los chicos que tienen que estudiar y no pueden estudiar porque los bolitos están en esta bolsa. Bueno, y cuando terminó la reunión, la concejal del vecinalismo habló con nosotros y le consultamos acerca de cómo se hace para controlar al consejo escolar. ¿Qué facultad? Porque una de las cosas que se hacía mucha referencia en la reunión es que no tienen las facultades necesarias los concejales para hacer determinadas acciones como requerían los padres y los docentes en el día de ayer. Pero bueno, ¿cómo se puede controlar al Consejo Escolar desde el Consejo Deliberante? En la rendición de cuentas, ¿cómo se puede saber en qué se gastó el fondo educativo? De esto habla la concejal Melamed. Luego de la reunión, nos dio una entrevista y comentaba lo siguiente. Lo ideal sería que si nosotros pidiésemos un informe al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo, ¿no es cierto?, nos brinde ese informe de lo que acontezca en el Consejo Escolar. Y esa es la verdad. Creo que transparentar la situación de educación, y creo que es lo que mejor nos puede pasar, saber en qué condiciones estamos, cómo están estudiando los alumnos y qué es lo que sucede con los fondos que llegan desde nación o desde provincia destinados a educación. En la rendición de cuentas tiene que aparecer cómo se gasta el fondo educativo, que es un fondo que viene de nación a provincia, de la provincia al municipio. Es una decisión también, son cerca de 18 millones o tal vez menos, no está claro cuánta plata es. Pero esto tiene que aparecer en la rendición de cuentas y ustedes ver cómo se gasta. Lo ideal sería que apareciese. Porque ¿nunca apareció? Que yo tenga presente, tal vez me equivoque, no quiero decir una cosa por otra, que yo tenga presente no lo he visto, pero puede ser que en el análisis que me aboqué yo no haya estado en esos expedientes, esa es la realidad. ¿Cómo afrontar estas situaciones? En donde la demanda está grande y las facultades que tiene usted como concejal son pocas o tal vez no son las que quiere la gente. Tratando dentro de las facultades que uno tiene, en estos momentos vamos a ir a consultar esta nota que han ingresado a la Comisión de Hacienda, a ver si ya está ingresado como expediente y de tratarlo en la próxima reunión de comisión y por lo menos darle la respuesta de que a nosotros nos interesa interiorizarnos, que ya lo sabemos cómo está, pero por lo menos recepcionar a la gente con el reclamo que tiene. Bueno, y para... Nos quedan dos audios más, el próximo es el de una alumna de la Escuela Secundaria Básica 16, ella tiene 15 años y la pregunta era, ¿qué pasa con la escuela? ¿Cómo está la escuela? Y esta joven de 15 años nos respondía de esta manera y explicándonos también la dificultad de poder estudiar en condiciones adecuadas con las cuestiones que ya te comentamos anteriormente, y que por eso ellos están ahí en la puerta, en este caso de la municipalidad, pero movilizándose y haciendo visible lo que está sucediendo con la Escuela 16. Mal, terrible, mal. Lo peor. No hay nada de nada. Todo lo que nos llevaron, mal, en mal estado, porque la verdad que es una vergüenza. Las aulas modulares podridas y primero que nada los baños. Los baños y la construcción del colegio, porque... ¿Cómo están los baños? Mal, porque estamos yendo a los baños de la primaria. Tenemos que esperar los recreos de la primaria para terminar los de primaria e ir nosotros al baño. Y no alcanzan, están sucios. No alcanza el mantenimiento porque o se rebalsan o se rompen los caños, se tapan, sale todo lo que los desechos para arriba flotan, es horrible. ¿Cómo hacen para estudiar? ¿A vos te tocan las aulas modulares o tenés las aulas comunes? No, los toca estudiar en los salones de primaria, de prestado, porque lo que hicieron, los saloncitos que hicieron son, entran 15 nada más, y sin mesas, con sillas nada más. ¿Con sillas? ¿Cómo se puede escribir? Te lo pones en la rodilla y escribís, si no te sentás en el piso, porque es una vergüenza. ¿Cuántos años tenés? 15. Y la verdad, yo siento vergüenza porque me dicen, ay, vas a la 16 y es una escuela que está toda rota, que no tenés. Y en otro colegio no voy a ir porque la verdad que voy de primer grado y lo único que falta es cambiarme ahora que ya termino el colegio. Y no se puede. La verdad que es una vergüenza. Lo único que pedimos es un colegio que tenga preceptoría, baño y dirección y nada más. Un colegio, digamos. Claro, un colegio, pero que sea de secundaria, nada más. Porque es una vergüenza. ¿Los directivos qué dicen? Y la directora está de acuerdo con que nosotros hagamos esto, pero lamentablemente no se pudo presentar porque quedaron más compañeros en el colegio estudiando. y lo que más se perjudica son los de la primaria, porque los de la primaria tendrían que estar en los salones que nosotros estamos ocupando. Ellos no tienen clase porque los estamos usando nosotros nada más a los salones. Pero es una vergüenza. Bueno, y el último audio, y nos vamos preparando para la tanda de la hora, es de Silvia. Es breve, porque Silvia dice, es más de lo mismo, salieron de la municipalidad, no los atendió Mariano Hues como demandaban las personas que estaban allí. Se realizó también una clase pública en donde se leyó un cuento del subcomandante Marcos, los otros cuentos del subcomandante Marcos, uno que se titula Los de después sí entendieron. Allí estaban los jóvenes escuchando cómo una profesora de lengua y literatura leía esto y hacía una reflexión al finalizar. Esta actividad se hizo en la puerta de la municipalidad. Un grupo, una comisión, entró a la municipalidad para presentar la carta y pedir dialogar con Mariano Hues y justamente plantearle que ellos quieren saber cómo se gastó el dinero que llegó al municipio destinado a las escuelas, y esto no ocurrió. Mariano Hues no los atendió, pero desde los funcionarios que estaban allí dijeron que estaba el compromiso para que en los próximos días pueda existir una reunión. Silvia lo explicó a la gente que estaba en el lugar esperando la respuesta de la municipalidad de Moreno. Bueno, un poco más de lo mismo, nos atendió uno que no es Mariano Hues, nosotros vamos por él. No sé quién nos atendió. Pero lo mismo, sí, bueno, pero no me interesa el nombre. Lo mismo que nos dijo Pedro Cam. Nosotros no podemos, nosotros nos interesa, nos importa, pero nosotros seguimos con agua, sin escuela. Lo positivo es que, bueno, nos van a estar llamando para una reunión con Mariano Hues, que es lo que nosotros exigimos, y se niegan a ir a las escuelas. O sea, Mariano Hues no va a ir a nuestra escuela ni a ninguna otra, así que no se gasten, tenemos que venir. Entonces les pido que vengamos todos ese día que esté la reunión les vamos a estar avisando para estar todos acá, para que Mariano Hues nos dé una respuesta. Lo que le estábamos pidiendo es un poco de voluntad política, que de basta y sobra se ve que no hay. Bueno, y toda la cobertura entonces del trabajo que realizamos en el día de ayer a partir de la movilización de los padres, alumnos, docentes de la Escuela 16 y las demás escuelas del distrito que se sumaron reclamando entonces conocer, saber en qué se utiliza el dinero que llega al Fondo Educativo al Distrito de Moreno y el dinero que llega también al Consejo Escolar y que ese mismo dinero sea utilizado de forma urgente para la reparación de las escuelas más afectadas, tanto las que fueron afectadas por el tornado como las que hace años tienen problemas y los mismos no se resuelven. Vamos a escuchar un poco de música antes de ir a la tanda de la hora. Julián decide qué tema. Nuestras vías de comunicación 466-6559 o 1533-680099 para mensaje de texto. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información.

Esto está publicado para quienes les interese tenerlo y también poder compartirlo en Ecos Córdoba, que es un colectivo de organizaciones sociales que difunden este tipo de cuestiones. Y el comunicado de prensa de Asamblea Lucha por la Vida dice lo siguiente: desalojo ilegal y represión en Malvinas. En la 13ª jornada de corte pacífico, al predio de la multinacional Monsanto, la policía provincial intentó desalojar la puerta de acceso principal sin la correspondiente orden judicial, de manera violenta y arbitraria, a quienes resisten la instalación de Monsanto. Esa es la respuesta que da el gobierno provincial y el municipio de Malvinas Argentinas, que desoyen el reclamo legítimo por una consulta popular a fin de resolver el conflicto de forma democrática con la participación de los vecinos y las vecinas. En el intento de desalojo ilegal, la policía provincial apeló a golpes, gas pimienta y dos compañeras fueron detenidas arbitrariamente por efectivos masculinos. Además, Sofía Gatica, que es del grupo de madres del barrio de Ituzaingó, quedó hospitalizada con traumatismo de cráneo cuando fue arrastrada por los efectivos policiales al intentar bloquear el acceso de un camión al predio. La noche anterior, en tribunales, el fiscal de oficio se negó a recibir un habeas corpus preventivo que buscaba garantizar la seguridad de los y las asambleístas que mantenían bloqueada la entrada al predio de Monsanto. Como resultado del forcejeo con la policía, los asambleístas debieron replegarse hacia la ruta provincial A88, quedando cortado el acceso, que hasta el momento venía siendo de media calzada. En horas de la mañana, delegado del Sindicato Obrero de la Construcción, estamos hablando de la UOCRA, que ya tuvo alguna participación o intentó tener alguna participación para impedir el bloqueo, se presentaron nuevamente en el predio para provocar el enfrentamiento de los obreros que están trabajando en la construcción de la planta con los vecinos, con el argumento de posibles despidos. Ese fue el accionar de la UOCRA, para eso fue la UOCRA. Desde la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida, responsabilizamos a la UOCRA, las empresas contratistas, y exigimos ni despidos, ni suspensión, reubicación. La Asamblea Malvinas Lucha por la Vida sostiene el reclamo por una consulta popular en la que los vecinos y las vecinas pueden decidir si quieren o no la instalación de Monsanto, empresa mundialmente cuestionada por su accionar en detrimento de la calidad de la vida y también de las condiciones ambientales de las poblaciones afectadas por sus productos, y que pretenden construir ilegalmente la fábrica en la localidad de Malvinas Argentinas. Y una cuestión más, que es publicada en este caso por María Estela Svampa, en relación a qué sucede y qué está pasando hoy en Córdoba a partir del desalojo ilegal que se llevó adelante ayer. Publica Maristela Svampa una nota que salió en La Voz, que es un medio de allí de Córdoba. Ambientalistas piden la liberación de las detenidas y Monsanto suspende la obra. Partieron desde lo que es la avenida Colón y General Paz, esto es en pleno centro de Córdoba capital. Esta mañana hubo detenciones y en Malvinas Argentinas sigue el corte en la ruta A88. Sofía Gatica, que es de Madres de Ituzaingó, volvió al campamento y la nota continúa diciendo: militantes de organizaciones sociales y ambientales partieron desde avenida Colón a la altura de General Paz hacia la unidad de contención del aprendido contra la instalación de la empresa Monsanto y contra el accionar de la policía en Malvinas Argentinas, localidad ubicada a 16 kilómetros al este de la capital. La empresa dio una conferencia de prensa durante la tarde en donde aseguró que suspenderá momentáneamente la obra civil para evitar mayores problemas con sus trabajadores. Pasadas las 20, los manifestantes ya se encontraban frente a lo que es la unidad de contención del aprendido. Esto ocurrió ayer y con pintadas en aerosol pidieron la liberación entonces de las detenidas. Esto comparte en su muro Maristela Svampa, dando a conocer entonces que Monsanto suspende la obra en relación a lo que se venía reclamando también, y sigue vigente el reclamo. Estamos tratando de comunicarnos con un compañero de Córdoba para que nos cuente cómo está la situación, así que vamos a un separador y enseguida volvemos para tratar de ubicar a los compañeros de Córdoba que nos cuenten cómo están y cómo sigue la situación allí. Música. las venas abiertas de América Latina. La Argentina ha desarrollado y está desarrollando importantes proyectos en la cordillera de los Andes. Tenemos iniciado el primer proyecto binacional conjuntamente con la hermana República de Chile y en la provincia de San Juan, desarrollar lo que constituye hoy por hoy el emprendimiento de oro y de plata más importante que se está desarrollando. Mientras ella dice, la respuesta es clara. Seguiremos tratando en la mañana de hoy de comunicarnos con Córdoba. Había un tema que había quedado pendiente, pero tiene que ver también con lo que hacen las empresas multinacionales y cómo avanzan en nuestros territorios. Para hablar de esto está Julián, que participó de una actividad que se hizo en la zona sur denunciando esto. Y bueno, que nos cuente un poco de qué se trató esta actividad para después compartir una entrevista que le pudo realizar a Darío, que bueno, estaba allí y estaban difundiendo los proyectos que tiene Techint para la zona. Hola, ¿qué tal, Cintia? Esta entrevista que se le hice a Darío, que fue en el marco de una actividad en denuncia social de lo que está haciendo Techint y lo que va a hacer en toda la costa, desde el río Bernal de Quilmes, toda la costa de Quilmes de Bernal, hasta Avellaneda. Él nos va a explicar bien qué es lo que quiere hacer y cómo quiere destruir todo el medio ambiente de toda esa zona y cómo también en otra parte del mundo, en Italia, también lo quiere hacer. Ya hay historia de organización en el lugar, porque el trabajo de Techint en la zona no es nuevo, pero bueno, se necesita de mayor organización y por eso lo escuchamos a Darío, que explica la primer parte en relación a, bueno, por qué la actividad y cuáles son los proyectos de esta multinacional para la zona sur. Sabemos que Techint es una multinacional que tiene operaciones, tiene sede tanto en Argentina como en Italia y operaciones en más de 40 países. Básicamente lo que quiere hacer en la zona desde Avellaneda a Quilmes, con la complicidad del gobierno nacional y provincial, es realizar adelante un desmonte y una elevación de la costa a unos 6 metros para construir un megaproyecto, un proyecto inmobiliario que va a constar de hoteles 5 estrellas, edificios de 40 pisos, sedes de negocios, según dicen también un hospital y una sede de la Universidad de Avellaneda, como para ir entrándole un poco a la gente, digamos. Pero el costo de todo este proyecto, que tiene que ver de todas formas con un poder adquisitivo alto, digamos, que va a aumentar la represión sobre la zona periférica al radicalizar un poco, hacer más visible, digamos, la diferencia de clase en la zona, porque todo esto que se va a construir es de no va a ser de acceso público para todo el mundo, sino para aquel que lo pueda pagar. Digo, el principal problema que hay con esto es que se va a destruir uno de los últimos pulmones verdes que queda en la zona. Se va a talar y a destruir una selva marginal que consta de humedales que tienen una importancia muy grande para lo que es la regulación de las crecidas del Río de la Plata y que funciona como filtro, digamos, para el tema de las crecidas, evitando que se aneguen los barrios, digamos, que de todas formas ya se inundan mucho con pequeñas lluvias. Así que imaginémonos si se sacan esos humedales en donde el agua es absorbida, digamos, y si se aumenta el nivel de la costa unos 6 metros. O sea, toda esa agua que sale con las subestadas va a buscar nivel por muchos otros lugares, y lo que ahora son inundaciones en la zona cercana por las lluvias y el problema de la infraestructura cloacal, toda esta inundación se va a extender a muchísimas otras zonas del conurbano a través de los arroyos que existen y, bueno, a través de toda esa agua que va buscando nivel y va a ir encontrando lugares en donde colarse, digamos. El terreno donde se va a construir toda esta zona de Antosquera ya pertenece a Techín, porque durante la época de la dictadura, mediante un arreglo con el SEAMSE, se le dio como forma de pago a la empresa Siusa, que hacía, bueno, trabajo con la basura, digamos, como forma de pago. El SEAMSE durante la dictadura le otorgó terrenos a Techín. Durante la época de Menem, en el 94, se ha beneficiado aún más a la empresa Siusa en cuanto a este acuerdo, otorgándole más terreno todavía. Y ahora en este momento, digamos, el proyecto viene apoyado directamente por el oficialismo y también por prácticamente toda la oposición, que, como sabemos, la política es algo que se compra. De hecho, en la zona de Avellaneda el proyecto se pudo poner en práctica inmediatamente, porque ya de entrada la zona de Avellaneda y lo que es la intendencia de Avellaneda está totalmente de acuerdo y en connivencia con Techín. De hecho, la Universidad de Avellaneda fue construida por la empresa Techín. Y en la zona de Quilmes no se pudo poner en práctica, no se pudo implementar de inmediato el proyecto, porque el intendente de la zona tenía cierta oposición, que fue comprado de todas formas, y que desde este último tiempo, y por eso hay cierta urgencia con la problemática, el Consejo Deliberante lanzó una resolución mediante la cual el Ejecutivo, que es el que pondría en movimiento las obras, no tiene que consultar al Consejo Deliberante. O sea, no hay debate, no hay decisión en el Consejo Deliberante, porque directamente le dio el visto bueno y carta blanca a lo que es el Ejecutivo para poner en práctica las obras en el momento que quiera. Así que, bueno, estamos difundiendo, estamos tratando de movilizarnos, estamos tratando de ver qué se puede hacer en contra de esto, que, como sabemos, es un bicho muy grande. A estos tipos no les importa, porque tienen los recursos económicos y van detrás de los recursos económicos en contra de la vida, contaminan, no tienen problema. Total, ellos tienen dinero para comprar agua, para comprar aire. Los que vamos a sufrir la problemática definitivamente somos nosotros. Así que en eso estamos, ¿no? Esto ya se difunde por los medios de la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, la tecla.info publicó: el proyecto Techín pone un pie en Avellaneda. Y después también hay páginas y blogs de compañeros que vienen denunciando cuál es este proyecto y qué significaría el proyecto tanto para la costa de Quilmes como de Avellaneda en relación a las condiciones ambientales, pero también cómo se perjudicaría a las poblaciones que viven en esa costa. Asentamientos precarios, por supuesto, pero que ¿dónde van a ir a parar? La pregunta es, ¿dónde van a ir a parar? ¿Cuáles son las soluciones? ¿Qué pudiste ver vos de esta actividad, Julián? ¿Qué te pareció? ¿Qué otro elemento podemos compartir con los oyentes? Bueno, básicamente, o sea, es lo que estamos hablando, o sea, es un desastre lo que va a suceder, es un desastre lo que va a pasar con la contaminación y con la gente que ya está contaminado todo lo que es la costa, pero va a ser peor. Lo que hablaba de las inundaciones es algo muy real, algo que ya estamos viendo, que lo vimos en La Plata, no por las mismas razones, pero va a seguir sucediendo, no por las mismas razones, más o menos, o sea, cómo se va devastando la naturaleza, cómo se va devastando el ambiente, y vemos las consecuencias, y vemos cómo los políticos están a favor de todo esto, porque ellos van a estar tranquilos, porque tienen el dinero para comprar su buena estabilidad, ¿no es cierto? Es importante que nos demos cuenta y es importante que nos pongamos nosotros, la gente en sí, nos pongamos serios con este tema, porque hoy un día que podemos ver el cambio climático y cómo se está dando el cambio climático con este problema y con lo que está pasando, por ejemplo, con Monsanto, que recién lo compartíamos, y lo que está pasando en todo el mundo es grave, es muy grave. Y si no hacemos algo ya, si no nos ponemos las pilas ahora, esto se va a complicar cada vez más y los oprimidos, los que estamos abajo, vamos a sufrirlo. ¿Qué es lo que te decía que decía el Info? Y esto tiene que ver con lo que decías vos recién, que los gobiernos, por supuesto que son gestores también de estas empresas. Comentaba Darío cómo el Consejo Deliberante pretende o ya sacaron una resolución en donde el Ejecutivo no tiene que dar explicaciones al Consejo Deliberante. O sea, aquellos que deberían controlar institucionalmente, según toda el discurso que se da en relación a la democracia, bueno, no lo van a hacer. Pero al mismo tiempo, y la Tecla lo publica, el gobernador ya avala este proyecto para que se lleve adelante en Avellaneda y lo hizo mediante un acto, porque el gobernador y autoridades de Avellaneda firmaron la convalidación provincial del proyecto inmobiliario que impulsa la multinacional Techín y que es muy cuestionado por los vecinos de la zona, como lo acabamos de decir. Se hizo en un acto en la zona sur y fue la forma que tiene el gobierno de la provincia de Buenos Aires de avalar entonces este avance. Sería algo así como un Puerto Madero en la zona de Quilmes y Avellaneda, que desalojaría entonces a las personas que están ahí y llevaría adelante la construcción de este proyecto inmobiliario que, como decía Julián, claramente es para los que más tienen y para despojar aquellas personas que están en la zona. Serán cerca de 232 hectáreas destinadas a un megaproyecto con una inversión que supera los 50 millones de dólares. La urbanización será monumental. Solo comparada con la zona de Puerto Madero, publica La Tecla en relación a algunos datos, en la ciudad de Buenos Aires. Además, Scioli anunció que en 3 años estaría finalizada la Universidad de Avellaneda, que es otra de las características también que utilizan las multinacionales, que es incorporar a las universidades, como decir, bueno, es la universidad de la cabala, como pasó también con la mega minería. Sí, quiero aclarar lo del Consejo Deliberante, fue una movida para que no haya presión de la gente, ¿no? Porque se iban y cada vez que se votaba algo, se votaba de esto, sobre este tema, se iba y se hacía presión, los ambientalistas, que los que estaban ocupados hasta ahora en el tema, iban y hacían presión. Y sí, claro, se van a buscar la forma de hacerlo más fácil, de que no tenga tanta traba, y te van a dar una universidad, una escuela, un hospital, para decir, van a usar el argumento del trabajo, para justificar y proponerse como algo positivo ellos mismos. Y al mismo tiempo te van a plantear de que el impacto está todo pensado para que no haya un impacto importante y también que piensan en la gente. Hasta niegan, ahí en la costa de Bernal niegan que haya gente directamente, entonces cuando lo desalojen la gente no, supuestamente no estaba. Claro. Ellos siempre van a buscar esa manera para ponerlo, pero la verdad es que va a ser un desastre, y un desastre en serio. Y no solamente para los asentamientos, sino también para las poblaciones que ya están, las casas, las poblaciones normales, por decirlo de alguna manera, también van a, como lo dicen ellos, ¿no? También van a sufrir las consecuencias de todo esto. Segunda parte de la entrevista que realizó Julián a Darío, que en esta actividad, en el marco de difundir cuál es el proyecto que tiene Techín, este proyecto inmobiliario, en este caso Darío va a hablar de cómo seguir en la lucha. Lo escuchamos. Bueno, en la zona hay, digamos, cierta historia de lucha en cuanto a que la zona ya está contaminada por diversas empresas, ¿no? En la zona desembocan, en lo que es el Río de la Plata, desembocan tanto el Riachuelo como los arroyos Las Piedras y Santo Domingo, que vienen trayendo contaminación de las curtiembres, las papeleras, las químicas, los mataderos, etcétera. También por la empresa Smoothfield Kappa, que se dedica al papel y que lanza celulosa al agua y que también tiene injerencia en otras partes del mundo, donde también ha destruido lugares enteros, digamos. También está el polo petroquímico en la zona de Hudson. Digo, el lugar ya viene altamente contaminado, viene con una problemática. Está la cuestión del SEANCE, que abarca casi enormes cantidades de terreno también, y de ahí el jugo de basura y los gases contaminan tanto el aire como las napas. Y hay una tradición de lucha, decía, contra el SEAMSE. Hay vecinos que se han organizado hace años y que han logrado ponerle un freno al SEAMSE, digamos, pero como sabemos, eso es algo que se va trasladando de lugar en lugar y va llevando la problemática a otros lugares, digamos. Lo que sí existe son una asamblea ambientalista, digamos, que se viene movilizando y viene difundiendo, digamos. Y también por fuera de esa asamblea hay individualidades, digamos, que también nos movemos por el momento realizando volanteadas, pintadas y difundiendo todo lo que se pueda, digamos, en cuanto a la problemática para ir concientizando. Y digo, en este momento estamos en una situación que se viene crítica por esto de que ya el proyecto tiene carta blanca. Nosotros apuntamos definitivamente a la organización por fuera de la política, que es digo, uno de los problemas. La organización dentro, digo, los políticos se entienden entre todos, y la lucha dentro de los márgenes políticos nos lleva definitivamente a realizar petitorios, a pedir a los que sabemos que no les importa nada de nuestra vida. Entonces, nuestro planteo es que hay que romper un poco con esta cuestión de los petitorios y de estar todo el tiempo mendigándole que se den cuenta de que nos están matando, y llevar adelante un poco más la movilización en la calle, ¿no? La acción directa, una confrontación que los identifique ya definitivamente como lo que son, ¿no? Enemigos de la vida. O sea, vienen destruyendo la vida y los lugares y la biodiversidad, y vienen contaminando, enfermando en todas partes donde pueden, persiguiendo extender su riqueza y su control sobre las poblaciones. Entonces, nosotros, ya dándonos cuenta de eso, partimos de otra claridad, ¿no? De que definitivamente es al pedo que le pongamos la otra mejilla, es al pedo que le llevemos adelante peticiones. Entonces, todo esto es una problemática mundial, todo esto es una problemática que nos concierne a todos, y hay que cortar un poco con esto, ¿no? Con estar esperando que se den cuenta de una vez, porque en realidad los políticos, los empresarios ya saben lo que están haciendo, saben que todo el beneficio que obtienen es a costa de la sangre de muchas personas. Son los tipos que no tienen ningún problema en declarar una guerra para vender armas, no importa la cantidad de gente que muera. Entonces, bueno, con esa claridad, digamos, nosotros sabemos que la cuestión está en la calle, digamos, en protestar de otras maneras. Bueno, las actividades seguirán recorriendo y difundiendo qué es lo que sucede, cuál es el proyecto. Se están haciendo también, sale mucha información por internet para aquellos que lo quieran buscar, solamente poniendo proyecto de Techín en Zona Sur o en Avellaneda, y ahí aparece también lo que sucedió en Quilmes, como un lugar también afectado, y en Avellaneda. Pero algunos datos más de la actividad, ¿quién lo organizó, Julián? Y bueno, me imagino que en los próximos días estaremos diciendo si se va a hacer algo por la zona, pero estaría bueno también poder, y lo hacemos también de esta radio comunitaria, difundir cada vez más de qué se trata esto y cómo afecta a la población. Bueno, sí, la actividad fue hecha en La Boca, en los Libros de la Esquina. Lo hicieron unos compañeros anarquistas que se están metiendo en el tema. Un compañero vive ahí cerca de la costa de Quilmes, y bueno, se ve afectado directamente. También una de las razones, ¿no? Porque pues, hay tanto para hacer, una de las razones también que está afectado directamente y sabe bien lo que está pasando y cómo contamina. Él lo dice con conocimiento de causa. Y bueno, están tratando de organizarse de otra manera, como él dijo. Están tratando de organizarse por fuera de la política, y teniendo otra metodología, ¿no es cierto?, para evidenciar y, como él dijo, ¿por qué no lo vamos a decir?, atacar el problema. Esto es importantísimo, que nos demos cuenta de la forma de organizarnos, de autoorganizarnos por fuera de la política. Los políticos, como él dijo, son enemigos de la vida. Y esto no es joda, no es simplemente una diferencia de ideas. Nos están matando, y nos están haciendo vivir una vida miserable, como desde siempre, desde que existe el Estado.

Vamos a Córdoba, entonces. Está Bárbara en línea, que es de la Asamblea de Lucha por la Vida. Bárbara, buen día, ¿cómo te va? Cintia Medina te saluda. Hola, buen día, Cintia. Contanos, por favor, qué pasó en el día de ayer, y nos preocupa también saber cómo están las compañeras que fueron detenidas, cuántas fueron. Bueno, en el día de ayer estábamos haciendo el bloqueo, como hace 18 días ya. Llegó la policía pidiéndonos que nos fuéramos del lugar sin ningún tipo de orden firmada por ningún fiscal, ni mucho menos. Ante la negativa de retirarnos del bloqueo, que por otro lado es una medida que es completamente ilícita, bueno, la policía empezó a reprimir, avanzó la infantería, nos corrió a la ruta obligándonos a hacer un corte total de ruta, y en ese momento, en la represión, bueno, fue golpeada fuertemente Sofía Gatica, que es parte de la madre de Intusengó, y fueron detenidas dos compañeras. Uh-huh. Las compañeras también fueron liberadas anoche de tarde. Sí. ¿Y Sofía? Sofía también está bien, estuvo en el hospital, de todas maneras, con un traumatismo de cráneo, porque cuando la levantan se le golpeó la cabeza contra el asfalto. Y así que en este momento ya está bien, pero de todas maneras estuvo en observación. Ayer se hizo una movilización en el centro de Córdoba, ¿hoy se va a hacer alguna actividad? Hoy la actividad se está concentrando en el predio principalmente, de hecho ahora al mediodía vamos a tener la visita del legislador Alejandro Boer, uh-huh. Legislador porteño por el MST, viene a brindar su solidaridad como lo vino haciendo a lo largo de todo el conflicto. Y de todas maneras está todo sujeto a cómo se desenvuelve el día. Leíamos el comunicado que emitieron desde la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida y uh-huh. nos enterábamos, bueno, de, y esto también fue publicado por algunos medios, del accionar de la UOCRA, también tratando de generar conflicto allí entre los trabajadores. ¿La UOCRA está en el lugar? Digo, ¿hay personas de allí? ¿Qué pasa con los trabajadores de la planta? El día de ayer anunciaron que los trabajadores no iban a venir ni hoy ni mañana, uh-huh. aduciendo que no querían ningún tipo de enfrentamiento, se lo anuncia Monsanto. De todas maneras, sí estuvieron haciendo operar a la patota de la UOCRA, básicamente intentando convencer a los trabajadores de que el problema somos nosotros y que ellos se van a quedar sin trabajo por culpa nuestra. Por suerte, una buena recepción por parte de los trabajadores, con los que pudimos hablar y obviamente entienden que nosotros no somos parte de culpable de esto, sino que son los gobiernos los que tienen que garantizar su fuente de trabajo. De todas maneras, la UOCRA sigue operando y, por supuesto, presionándolos con su fuente de trabajo, que es algo bastante serio, ¿no? Uh-huh. Pero hasta el momento no ha habido un enfrentamiento real con los trabajadores, sino que ha sido la UOCRA siempre la que ha operado. ¿Cuántos trabajadores tiene esa planta? La planta tiene alrededor de 100 trabajadores y solo 14 son del pueblo de Malvinas. Uh-huh. El resto han venido de Paraguay, algunos de la planta de Rojas, Santa Fe, Buenos Aires. ¿Han podido dialogar con los trabajadores? Hemos tenido algunas instancias de diálogo, por supuesto que no es sencillo porque la UOCRA siempre está entre medio. De todas maneras, le hemos acercado un volante que sacamos desde la asamblea. Y hemos podido charlar también con algunos de manera individual. Uh-huh. Había una nota publicada por La Voz, de ahí de Córdoba, dice que Monsanto suspende la obra. ¿Ustedes tienen información de esto? Así es, anoche anunciaron que suspendían la obra, pero como ya te digo, aduciendo que la suspenden porque quieren evitar enfrentamiento entre los trabajadores y los manifestantes. No la suspenden por no contar con la licencia social, que es lo que nosotros queremos, sino más bien la suspenden apelando a que la justicia nos desaloje de acá para poder seguir construyendo tranquilamente. Bueno, tuve la posibilidad de escucharlo a De La Sota en algunas declaraciones de medios de la provincia de Córdoba, diciendo que ellos uh-huh. hicieron todos los estudios ambientales y que, bueno, a partir de los estudios que hicieron, Monsanto no realizaría un impacto ambiental y que lo que es importante es controlar lo que es el cómo sigue avanzando, ¿no? Digo, ¿qué opinión tienen ustedes acerca del accionar de José Manuel de la Sota, que también es responsable de la represión de ayer? Sí, por supuesto. Bueno, la Asamblea venimos sosteniendo que no ha habido estudio de impacto ambiental. ponemos en duda también cuál va a ser el resultado de ese estudio, porque si ya se empieza a construir la obra sin que esté en estudio, evidentemente el resultado no va a ser muy imparcial. De todas maneras, nosotros sostenemos que tanto de la SOTA como el Gobierno Nacional están incumpliendo la ley nacional, que no solamente pide que haya un estudio de impacto ambiental, sino además que cuente con licencia social. Uh-huh. Es eso básicamente lo que está puesto en duda, ni hablar de lo que va a ser la contaminación una vez que la planta esté funcionando, y además la situación que hoy ya vive el pueblo de Malvinas en relación a la contaminación con las fumigaciones, que es otro dato a tener en cuenta, más allá de que no está relacionado directamente con la planta, el glifosato es parte de los productos que produce Monsanto. Sí, que tienen que ver también con la lucha de las madres del barrio Ituzaingó. Exacto. ¿Cómo está la situación ahora allí? ¿Hay mucha gente? ¿Se ha sumado gente de Malvinas? Sí, el bloqueo tiene un transitar permanente de gente, de los vecinos de Malvinas, por supuesto, uh-huh. y también de muchos vecinos de Córdoba, e inclusive otras provincias que han acercado a solidarizarse. En este momento está bastante nutrido el corte, la presencia policial no es tan fuerte como la de ayer, por el momento está todo bastante tranquilo, aunque obviamente el ambiente es tenso porque hay amenaza constante. Entonces, se decidió mantener el bloqueo a la planta de Monsanto, a pesar de la presencia. Sí, efectivamente, el bloqueo se mantiene, ahora está cortada medio calzada únicamente, que es lo que nosotros llamamos un corte informativo, aclarando, por supuesto, que en realidad estamos sobre la ruta porque la infantería nos corrió de donde estábamos antes, que era de la vera de la ruta, uh-huh. Y es por eso que hoy estamos acá. De todas maneras, la decisión de la Asamblea de SES sí es mantener el corte, hasta tanto se le dé la salida política, democrática, que corresponde por ese conflicto, que es la consulta popular. Ahí me llamaba la atención a mí también, y era algo que te quería consultar, acerca de cuál es la actitud que tiene el pueblo de Malvinas en relación a este corte. ¿Hay resistencia por el pueblo en general o por otros sectores, no hablemos de la UOCRA, digo, o por otros sectores uh-huh. civiles en relación al corte y a la manifestación? El intendente Arzani nos tiene acostumbrados a esto, digamos, ya el año pasado hubo un enfrentamiento por parte de una patota, gente del pueblo que mandó, a donde inclusive hubo compañeros heridos, etcétera. Sabemos que hay un grupo, un sector de los trabajadores de la municipalidad a quien él controla básicamente porque les da trabajo, y que los ha mandado, digamos, a manifestarse en contra nuestro. De todas maneras, un sector minoritario del pueblo y que opera a través del miedo, básicamente. En general, el común de la población de Malvinas está a favor del corte y sobre todo a favor de que se vaya a Monsanto. Como bien lo demuestran los estudios que están hechos de la Universidad Católica y del CONICET, cerca del 80% de la población de Malvinas está en contra de la instalación de Monsanto. Bárbara, te agradezco muchísimo la comunicación y bueno, el aguante desde aquí, desde la provincia de Buenos Aires, acompañándolos a ustedes desde la distancia. Perfecto, muchísimas gracias. Hasta luego. Estábamos hablando con Bárbara, que es de la Asamblea de Lucha por la Vida. Ayer hubo una represión, las compañeras se encuentran bien, fueron liberadas en el día de ayer, en horas de la noche, y bueno, sigue allí la decisión de continuar con el bloqueo a la planta de Monsanto y exigir esto que te comentábamos anteriormente, que es la consulta hacia el pueblo en general, que decida el pueblo que si quiere o no que se instale la planta de Monsanto allí. Por otra parte, informó en el día de ayer la empresa que iba a suspender la obra y que esto como resultado también de los conflictos que existieron. El aparato represivo siempre del lado de las empresas y de los gobiernos que quieren llevar adelante sus negociados sin tener en cuenta la salud de la población y la preservación del medio ambiente. Estamos en recorte informativo en los últimos minutos. Quédate ahí que enseguida tenemos más información. Transatlántica, transandina. Una vida se apaga porque le estorba. se muera pronto para darle la vacuna. Ellos dicen ser buenos, reparten pastillas. Ay, qué pena que le da si se hace tira. Ellos dicen ser buenos, reparten pastillas. Ay, qué pena que le da. Segundo que tomo té en la cocina. ¡Dime nomás, grita nomás! ¡Vamos! Farmacéutica trasatlántica trasandina. Una vida se apaga porque le estorba. Que no se muera pronto para darle la vacuna. Su cuenta, millones de represa en la tierra. Periodismo masivo, comercial, hay censura en todos los medios. Recorte informativo. En los medios, ya sea de la corpo, como le dicen, o los medios oficialistas. Ese tipo de cosas, dentro de los medios oficiales, yo creo que hay, no digo más, yo digo, creo que hay la misma censura la misma que hay en los medios, claro. En los medios como Clarín o La Nación. Recorte informativo. Ni Opo, ni Corpo. Periodismo. Estamos esperando la comunicación telefónica con Rodrigo Amoroso, que es del Partido Obrero, que es una de las organizaciones que participó ayer en la marcha, que recorrió el Consejo Escolar, luego el Consejo Deliberante y también la Municipalidad de Moreno, porque quería hacer algunas referencias, algunas aclaraciones en relación a lo que nosotros podíamos compartir en el día de hoy a partir de la cobertura que realizamos ayer. Así que en un instante nomás estaremos hablando con él. Antes, hay una información que quiero compartir que justamente tiene que ver con la represión y con el gatillo fácil. Y fue público a través de los medios de comunicación masivo, pero es interesante compartirlo porque tiene que ver con el accionar de la policía, que en su totalidad, toda la institución funciona de la misma manera. Y en este caso lo publica el diario La Nación y lo reconoce de la siguiente forma. Imagínese usted que para que La Nación escriba este título, que en muchas oportunidades encubre los hechos de violencia institucional y de represión por parte de la policía, escribe en este caso: un policía le disparó a un joven y desató la furia en Villa Urquiza. Es decir, que no se puede ocultar el accionar bajo ningún término de este efectivo de la policía a través de los medios de comunicación masivos. Y esto también lo decía ayer la doctora María del Carmen Verdut, lo explicaba en algunos medios. ¿Qué dice la nota? ¿Qué continúa diciendo? La víctima discutió con el agente, miembro de la bonaerense, por una broma a un automovilista que iba a un bautismo. Los amigos de la víctima quemaron un patrullero de la Federal. Trataremos también de leer otros medios. Una discusión por un motivo banal dio paso a la reacción irracional de un policía bonaerense. Irracional. Escucho bien lo que escribe La Nación. Dio paso a una reacción irracional de la policía bonaerense, que le disparó en la cabeza a su antagonista en el límite entre Saavedra y Villa Urquiza. Esa acción desencadenó la furia de los amigos y de los familiares de la víctima, que destrozaron varios autos, quemaron un patrullero y se enfrentaron con efectivos de la comisaría 49 de la Policía Federal, situada a metros del violento episodio. Solo ayer, a la mañana, el sospechoso del disparo y su hermano, también policía, pero de la Metropolitana, se entregaron en la justicia. Según tiene como fuente este diario, estamos hablando del diario La Nación, todo comenzó antes de ayer, al final de la tarde, cuando la víctima, identificada como Eric Milton Ponce, se apoyó sobre un auto que acababa de estacionar y, según sus allegados, habría intentado hacerle una broma al conductor, que se disponía a entrar en un local donde se celebra un bautismo, por allí cerca, en la zona de Saavedra. Te cuidamos el coche y después nos das 20 pesitos, le dijo Ponce al conductor del vehículo antes que ingresara al local, según relató uno de los testigos del hecho y confirmaron fuentes policiales nacionales y porteñas. El conductor ingresó en el salón y de inmediato regresó con los hermanos, el primero sargento bonaerense de 35 años y el segundo oficial de la Policía Metropolitana de 30, que también estaba en el evento como invitado. Luego de todo esto se produce el hecho en donde el efectivo realiza un disparo y termina con la vida de este joven. Vamos a seguir ampliando esta información, la bronca también de la gente por el accionar de este policía que le disparó a un joven. Estamos ya en comunicación con Rodrigo Amoroso, cambiamos rotundamente de tema, pero seguiremos hablando de lo que te comentaba recién. Está Rodrigo Amoroso en línea, que es del Partido Obrero. Amoroso, buen día, ¿cómo le va? Hola, buenos días. Cintia, ¿cómo te va vos? Bien. Bueno, me comentaban allí los compañeros de la producción que querías hacer algunas aclaraciones en relación a lo que compartíamos en las primeras horas del programa. Sí, sí, mira, primero quiero destacar que la marcha fue masiva y tuvo gran representatividad de varios sectores, ¿no? Hubieron estudiantes primarios, secundarios, terciarios y universitarios, la FUBA, estuvieron los chicos del Instituto Rojas, la comunidad educativa de la SB16 y de varias escuelas más, distintas organizaciones sociales, políticas, el sindicato ATE. Bueno, todo esto fue organizado con mucho esfuerzo desde la comunidad 16 para reclamar por el edificio y que los recursos que se destinan a que tienen que ver con el fondo educativo y los que tienen que ver con el fondo compensador se destinen realmente para la educación. Así que en ese punto quiero destacar que la marcha educativa ha puesto y ha cuestionado a los tres poderes, ¿no? Al Consejo Escolar, al Consejo Deliberante y la Intendencia Municipal, que en ningún caso nos dio ningún tipo de solución concreta. Quería agregar algo más, porque ayer cuando yo anuncié que a los compañeros presentes en la marcha de que nos íbamos con una insatisfacción por lo dicho del Río, cuando planteé lo de compañeros, no me refería del Río como planteó Rubén Bustamante, capaz que lo interpretó mal. Del Río no es ningún compañero nuestro, porque los compañeros que estábamos ahí presentes éramos los que estábamos ahí en la marcha reclamando soluciones, mientras que Del Río es un representante del ajuste en educación, es el responsable de la destrucción de la escuela pública del Moreno, igual que muchos concejales y que el mismo intendente municipal, que de paso te doy una primicia, porque hoy lo escuché a Mariano Hues en una radio, que no es la tuya, planteando que es imposible pensar que con los 18 millones se puedan arreglar los 250 establecimientos de Moreno que están en emergencia. Y nosotros planteamos, obviamente, Nosotros desde el Partido Obrero planteamos la triplicación del presupuesto, pero con 18 millones, bien que podés arreglar la SB16, la media 14, la media 11, la media 8 y muchas escuelas que tienen problemas gravísimos de infraestructura. Y lo otro que quería aclarar era que ayer también se interpretó como que los dirigentes que estuvimos participando no le advertimos a los padres que en la provincia figura la SB16 construida. Y quiero aclarar que no es que no lo sabíamos, sino que creemos que no es así, porque acá tengo un acta del 30 de agosto donde la Dirección Provincial de Infraestructura declara que hay un problema con el terreno, de que se va a hacer cargo del pago de 297.000 pesos, que digamos, el temporal no solo es natural, sino que el temporal también es político, porque el derrumbe de la Escuela 16 se descubrió que el terreno no estaba pagado por la provincia. Entonces la DPI no es que reconocía que la escuela estaba construida, al contrario, acá por lo menos en este acta figura que se van a hacer cargo del pago del terreno y también de la nueva licitación que ya estaría en marcha, pero bueno, ellos tienen plazo de 60 días y justamente la marcha plantea que esto tiene que empezar ya mismo. Con respecto a los plazos que planteó Del Río, vos sabés que en este acta figura que el Consejo Escolar se tenía que haber hecho cargo de 3 aulas modulares en la SB16 para el día lunes 16 de septiembre. Y estamos a primero de octubre y todavía no la han realizado. Y la DPI se iba a encargar de un aula más, que todavía ni siquiera figura. Hoy se están construyendo apenas 3 con una estructura de fierros y 3 paredes de Durlock. Entonces ellos ya han incumplido con los plazos institucionales a los que se han comprometido. Por eso no puedo considerar nunca compañero a Gabriel Del Río cuando en realidad no se hace cargo de lo que le corresponde. Así que lo que quiero decirles es que la marcha ha sido exitosa porque puso ante la opinión pública a los responsables de la educación que no dan soluciones, ni al intendente municipal que no nos atendió Gradín de manera muy agresiva. Estaba enojado Gradín. Muy enojado Gradín. Nos atendieron 3 concejales, el resto no sé dónde estaban, o sea que todo el Consejo Deliberante parecía desinteresado, salvo 3 concejales que dijeron que iban a ver qué podían hacer, y ni hablar de Del Río y los demás consejeros escolares. Así que en esta semana se va a hacer un balance de la marcha y se van a tomar nuevas acciones para la semana siguiente y para la otra, porque esto recién comienza, Cintia, porque queremos la satisfacción de los reclamos concretos y que, bueno, el dinero, si bien no es para todas las escuelas, no alcanza para reparar todas las escuelas, bien ayudan para, por lo menos, arreglar las escuelas que hoy están en un estado lamentable, ¿no? Una aclaración, entonces, a lo que decía Rodrigo Amoroso, en relación a que, a partir de un pedido informe que se hizo a la Provincia de Buenos Aires, a través de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, a la Dirección General de Cultura y Educación, se solicitaba saber qué pasó con las escuelas que fueron afectadas por el tornado. En respuesta oficial a este pedido de informes, aparece que la escuela secundaria número 16 habría recibido 98.426 pesos. Digo, la respuesta oficial que llegó a la Cámara de Diputados, 98.426 pesos para una nueva cubierta, galería y cambio de membrana. Después que esa plata se haya utilizado es otra cosa, ¿no? Que era lo que decían los padres. ¿Dónde llega esa plata? Pero bueno, este dinero sería el que habría sido destinado para la Escuela 16 luego del tornado, y esta información está también en las páginas oficiales de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Así que, Rodrigo, te agradezco mucho y te mando un abrazo. ¿Y de qué fecha es, discúlpame, esa información? Porque el acta esta es del 30 de agosto y acá la DPI dice que la escuela tiene que ser reconstruida, ¿no? Como problema de fondo. Sí, yo después te la paso, si querés, a la respuesta oficial. Bueno, está publicada, ya lo hemos publicado también nosotros, y la respuesta salió el 1 de marzo de este año, pero es tan tarde lo que llega, los trámites y los pasos burocráticos de la Cámara de Diputados, sabemos que se hace un pedido de informe y llega muy tarde, bueno, llegó recién en agosto, y bueno, justamente nosotros lo compartíamos y lo hicimos también en esta radio, a partir del dinero que supuestamente debería ser destinado para la Escuela 16, para terminar esta obra. Así que la marcha del 30 de agosto a La Plata les hizo recordar que la escuela está destruida y ahí fue el compromiso de la DPI de... Sí, el tema, ¿sabés qué? ¿Cuál es, Rodrigo? Es que ellos pueden decir muchas cosas. Claro. Digo, en un acta pueden decir muchas cosas, en la Cámara de Diputados pueden decir muchas cosas. Después, en la realidad, sabemos que esto no se concreta, porque la verdad que 98,000 pesos no van a gastar en hacer las aulas modulares. Y la Escuela 16 está peor o igual que antes, digo. Sí, así sí, que no, una cosa es lo que digan en acta, que me parece que no nos podemos detener a cuestionar los que digan las actas o no digan las actas, porque en realidad tampoco las cumplen. Exactamente, no las cumplen. Bueno, te agradezco mucho. Gracias, chao. Chao, hasta luego. Rodrigo Moroso entonces hablaba con nosotros, dirigente del Partido Obrero, haciendo algunas aclaraciones que les resultaban pertinentes en esta ocasión. Estamos finalizando el programa de hoy, vamos a un separador. Y volvemos, hay una información más de lo que te comentaba anteriormente, en este caso publicado por Página 12. ¿Qué publica Página 12? Gatillo fácil contra un trapito. Separador y venimos. No solo son voces, otras voces. Estás escuchando Recorte Informativo. FM Moreno 90.1, tu estación de información. Está en grave estado esta persona que recibió el disparo, pero no falleció. Esto a partir también de la nota que leemos en Página 12. Dice: un policía bonaerense disparó a un joven que le pidió 20 pesos por cuidar su auto. Un bonaerense disparó a la cabeza a un joven que le pidió plata. El hermano del policía es de la Metropolitana y ocultó la vaina y minimizó el hecho. Ambos se presentaron ante la justicia, apedrearon la seccional 49 e incendiaron el patrullero. Esto lo escribió Horacio Sechi y dice: en un todo de acuerdo con el mensaje de la publicidad de una marca de autos conocida como Quíntuple de Cuerpo, en la que el trapito es un personaje peligroso al que se debe enfrentar y vencer. El domingo pasado, un bonaerense de Franco mandó al hospital a un joven que le había pedido 20 pesos por cuidar su auto estacionado. La diferencia con la publicidad es que, en lugar de tratarse de una pulseada de miradas en la que el petizo de la camioneta doblega al grandote, cuida coches y evita de esa manera pegarle el domingo en Saavedra, el bonaerense, sin más, le pegó un tiro en la cabeza. Su hermano, otro policía, levantó el casquillo y lo ocultó. Cuando llegó un patrullero de la Federal, aseguró que se había tratado de una riña callejera, como es habitual y como lo hace la policía en estos hechos. El joven herido es Eric Milton Ponce, que tiene 29 años. Fue trasladado por amigos al Pirovano, donde lo operaron de urgencia y está en grave estado, pero está estable. Amigos y vecinos incendiaron un patrullero y rompieron los vidrios de la comisaría 49. Desde temprano, tanto el secretario de Seguridad Nacional, Sergio Berni, esto lo escribe Página 12, como el ministro de Justicia porteño, Guillermo Montenegro, intentaron anticiparse, negando que el policía involucrado fuera parte de su respectiva fuerza. Federal para Berni, Metropolitana para Montenegro. Ni lo uno ni lo otro. El uniformado sin uniforme, pero con arma, que disparó contra el presunto trapito, es bonaerense y supuestamente fue aportado por asuntos internos. Para desmentir a su propio jefe, el hermano de quien disparó, de la Metropolitana, se sintió involucrado y se presentó a la Oficina de Asuntos Internos. Al rato, el bonaerense se presentaba detenido en San Isidro. El incidente que derivó en el disparo a la cabeza de Ponce tuvo lugar en la Plaza Alberdi, en Saavedra. En un salón se festejaba una reunión, quizás una comunión o un festejo familiar. Ponce y dos amigos se encontraban sentados contra uno de los autos estacionados cerca del salón. En un momento salió el dueño del auto y pidió que se apartaran del coche. Según Diego, uno de los amigos de Eric, cuando el hombre se acercó, Milton le dijo que tenía que pagar 20 pesos porque le había cuidado el auto. Fue una broma, el tipo contestó que a los 20 los tenés que poner vos, porque me usaste el sillón. El tipo casó la broma, estaba todo bien, aseguró el amigo. De acuerdo con el relato, el dueño del auto regresó al salón, pero al rato volvió a salir acompañado por otro hombre. Vienen los dos tranquilos, con una cara de malos, contó Diego, que es un testigo. Y uno dice: ¿qué pasa? Hay que poner plata para estacionar acá. Le digo a uno: no, no vamos a pelear. Y Milton le dice a uno, el más joven, que se siente que estaba todo bien. Pero el otro dice: vos acá no haces sentar a nadie. y levanta al que había venido con él. Luego de esto ocurre el hecho, el disparo, el más joven se pelea con Milton mano a mano y como Milton estaba en desventaja, al otro chico lo fue a ayudar. Y así continúa el relato de lo que sucedió ese día a partir de esta broma, podemos decirlo, y la reacción violenta por parte de un policía que no tardó en sacar su arma y efectuar el disparo a un joven de 29 años. Información que fue conocida también en el día de ayer y la queríamos compartir en el día de hoy. Y ponerle que tampoco fue una broma. Bueno, eso también, digo, tiene que ver con las construcciones que se hacen a través de los medios. Que fue, lo cierto es que la policía reaccionó como reaccionó. Haya sido una broma o no haya sido una broma. El tema es que el tipo sacó un arma y resolvió pegarle un tiro en la cabeza. Eric Milton, con el disparo que recibió, podría estar muerto. Según lo que se informa, lo operaron de urgencia y ayer a última hora se encontraba muy grave, pero estaba estable. Así que trataremos de ampliar esto. Ayer María del Carmen Verdú, que es de la Correpi, recorrió algunos medios de comunicación. No conseguimos contactos directos para hablar con la familia, pero tampoco, bueno, esto que también apuntaba un compañero, no naturalizar acerca de cómo fue el hecho, sino claramente cuál fue el accionar de la policía. Vamos a cerrar recorte informativo del día de hoy. Ya pasamos un poco algunos minutos. Mañana regresaremos con más información en esta radio recuperada en la 90.1. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.